Escuchas, así ha dicho. Nuestra misión es compartir con el mundo el mensaje del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo y presentar a la comunidad cristiana las verdades bíblicas para este tiempo. Ponte cómodo, querido amigo, y disfruta del breve mensaje que nos trae el orador Víctor Feliz Brown. Mi amigo, mi amiga, muchas gracias una vez más por sacar un pequeño tiempo de tu apretada agenda para escuchar estas reflexiones que nosotros grabamos y colgamos en la internet. Es nuestro deseo que te ayuden en tu vida y crecimiento espiritual. Hace unos días atrás hablábamos sobre el niño que escribió un libro diciendo que mientras estaba en coma había ido al cielo y había regresado. El niño había desmentido de que él hubiera ido al cielo en algún momento. Él mismo reconoció que no había muerto y que no había ido al cielo, e inclusive afirmó que no había ni siquiera leído la Biblia. En aquella ocasión decíamos que la Biblia presenta claramente que los muertos nada saben. Nadie, cuando muere, va al cielo o va al infierno, sino que permanece en la tumba esperando la segunda venida de Cristo. Y es más, una persona que queda en coma todavía está viva, todavía está en este mundo. Así que si un muerto no sabe nada ni se mueve de su lugar, mucho menos una persona que todavía está viva, pero que simplemente no está consciente. Y de esto es que te quiero hablar en esta ocasión, porque el cielo es un lugar real. Ahora, muchos tienen la idea de que el lugar que nosotros hoy llamamos cielo, y esto es refiriéndonos al espacio dentro del universo donde habita Dios, muchos piensan que el cielo es un sitio donde los ángeles están eternamente y para siempre, solamente cantando el Aleluya de Händel. Muchos piensan que cuando vayamos al cielo, solo nos la pasaremos contemplando el rostro de Jesús como en un eterno éxtasis. Yo he escuchado a muchas personas decir que será hermoso estar al lado de Cristo por la eternidad y escuchar su voz y que sus ojos nos miren por las edades eternas sin fin. Ciertamente, mi amigo, mi amiga, será hermoso poder compartir con Cristo sin límites por toda la eternidad. Eso es emocionante solo pensarlo. Pero el lugar que hoy nosotros llamamos cielo o morada de Dios es mucho más que solamente ángeles tocando arpas entre las nubes. La Biblia nos dice que ciertamente en el cielo hay alabanzas hacia Dios. Dios tiene su trono en dicho lugar del infinito y vasto universo, y allí hay ángeles que se dedican a alabar, honrar y exaltar su santo y bendito nombre. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4. Pero esto no quiere decir en ninguna manera que alabar a Dios es la única función que los ángeles realizan. Por ejemplo, el libro de Génesis presenta a los ángeles en constante actividad entre este mundo y el cielo. Eso lo podemos ver en Génesis 28:12. También en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 10 podemos ver que los ángeles llevan registros de todo lo que sucede en esta tierra para tenerlos listos allá en la corte celeste. También por la Biblia nos damos cuenta que los ángeles a través del tiempo, de las edades, han traído mensajes a los hijos de Dios, han defendido a los hijos de Dios. Los ángeles han asumido en ciertas ocasiones la forma humana. Claro, lo que estamos hablando es solamente tocante a la esfera de este mundo, que sin lugar a dudas es solo un mundo más de los miles de millones de mundos creados por Dios en el cosmos. Y en aquel lugar que llamamos cielo, no solo son los ángeles los que están en constante actividad, sino que también el mismo Dios recibe a sus súbditos de todos los rincones del universo y allí se llevan reuniones universales. Y vemos un ejemplo de esto en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, y también en el capítulo 2, verso 1. Este lugar que llamamos cielo es asimismo también el centro de gobierno desde donde Dios dirige y controla toda su creación. Todas las galaxias llenas de estrellas, de planetas, de cometas, todo eso que existe en el universo, Dios lo controla y lo dirige desde este lugar, desde este espacio físico en el universo que llamamos cielo. Y desde allí, Dios rige con justicia y sustenta todas sus criaturas, incluyéndonos a nosotros. En el cielo, mi amigo, la Biblia presenta que hay un templo o tabernáculo, y allí es donde Dios habita, y allí también es donde Cristo se encuentra, sentado a la diestra o a la derecha de su Padre, intercediendo por nosotros. Ahora, esto no quiere decir que Cristo solamente está sentado allí sin hacer nada, así como nosotros nos sentamos horas muertas a ver televisión. No. Cristo Jesús está allí presentando nuestros casos ante su Padre e intercede por nuestra salvación. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Jesús en oración y le pedimos que nos perdone, Él presenta estos pecados delante de su Padre y por su sangre, por su intercesión, porque murió por nosotros, Él pide a su Padre que perdone nuestros pecados y entonces así nosotros somos justificados. Esta es la función que Cristo está llevando a cabo allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Y esto lo podemos leer en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Puesto que la morada de Dios es un lugar santo, un lugar libre de pecado, ningún hombre corrompido, ningún hombre pecador, ningún hombre que no sea santificado previamente por Dios puede estar allí, como lo presenta Isaías 6, del 1 al 7. Es por esto que el niño que escribió el libro sobre su ida y vuelta al cielo no pudo haber estado en el cielo. La Biblia presenta que hay personas que han ido al cielo, pero se han quedado allí. Elías, Moisés y Enoc. Además, hay otros que subieron al cielo cuando Jesús resucitó. La Biblia dice que algunos se levantaron también con él y ellos también fueron al cielo. Pero nota que todos los que han ido al cielo han permanecido allí. La Biblia no presenta un solo caso de alguien que haya ido al cielo y haya vuelto aquí a vivir una vez más en esta tierra. El caso de Moisés es particular. Moisés murió, Dios lo resucitó, lo llevó al cielo, y vemos que cuando Jesús estaba por morir en la cruz, en el monte de la Transfiguración, Moisés apareció allí junto con Elías. Ellos dos regresaron a esta tierra por un breve tiempo para darle ánimo a Cristo, pero no se quedaron aquí en la tierra a vivir nuevamente, sino que regresaron al cielo porque allí es donde ellos habitan ahora. Dios ya los limpió de su pecado, Dios los transformó y están habitando en el cielo, pero no regresaron a vivir en esta tierra, como afirman muchas personas que han estado cerca de la muerte, que han ido al cielo y luego entonces regresan a vivir una vez más aquí. Ese caso la Biblia no lo presenta. Y los planes de Dios para con nosotros es también llevarnos al cielo, pero para eso Él quiere limpiarnos de nuestros pecados. Él quiere limpiarte a ti y quiere limpiarme a mí de mis pecados. Él quiere transformarnos, Él quiere justificarnos, quiere santificarnos y quiere hacernos personas aptas para poder estar en este maravilloso lugar. Pero aún más increíble que eso, Dios tiene en sus planes trasladar el cielo hacia la tierra. Y esto lo podemos leer en Apocalipsis 21, del 1 al 3. Esta tierra, querido amigo, querida amiga, será el nuevo lugar del universo desde donde Dios dirigirá todas las cosas habidas y por haber en el vasto cosmos, y donde Él mismo morará por las edades sin fin con nosotros como sus súbditos locales. Y cuando todos los seres, millones de seres que habitan el cosmos, se refieran al cielo, estarán pensando entonces en esta tierra donde tú y yo tendremos el privilegio de habitar. Que esta tierra sea el nuevo cielo del universo, esto no implica que estaremos inactivos o llenos de pereza, como estábamos hablando hace un rato, o que solamente nos la pasaremos alabando a Dios sin cesar o a los pies de Cristo para siempre. No, eso tampoco. Así como los ángeles no están haciendo eso hoy, así tampoco lo haremos nosotros. Sino que, como era el plan de Dios original, que el hombre se desarrollara y gozara de una vida plena, así también será la vida en aquel porvenir que Dios tiene preparado para nosotros. En aquel nuevo lugar que se llamará cielo o morada de Dios, que no será otra cosa más que esta vieja tierra, pero renovada por Dios, allí tendremos una vida tan dinámica como la conocemos hoy. Pero claro, ahí no tendremos ya la maldición del pecado. Esto lo muestra Isaías 65, del 17 al 25. Así que, mi amigo, terminando ya porque el tiempo avanza, repasamos un poco lo que hemos hablado en el día de hoy. El lugar que hoy llamamos cielo no es un lugar de pereza y charlatanería, no es un lugar de ocio o un lugar donde solamente hay monótona alabanza, no, sino que es un verdadero centro de operaciones desde donde Dios gobierna toda su vasta creación. El cielo es un lugar real donde se vive en orden, en completa paz y armonía, donde cada quien cumple su función y también se deleita en ayudar a los demás y también se goza en estar en la misma presencia de un Dios santo que ama a todas sus criaturas. Así, mi amigo, Amiga oyente, así ha sido el cielo, y así también continuará siendo por siempre. Y si tú y yo queremos vivir en un lugar así, pues debemos irnos acostumbrando aquí en la tierra a la atmósfera que se respirará en aquel lugar tan maravilloso llamado cielo. Es mi oración que tanto tú como yo nos preparemos para vivir en ese maravilloso lugar. Que Dios sea contigo hasta nuestra próxima entrega.